no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y en este segmento del programa nos pueden llamar al 4789-9014. 4789-9014 para pedirnos un ángel y un mensaje. Entonces, repito las líneas de la producción, 4789-9014. Allí ustedes pueden conseguir los libros, de los cuales soy autora, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor. Allí también se pueden anotar en los talleres, ahora vamos rumbo al último taller, el sábado 5 de diciembre, el último del año. Y después hasta marzo nos tomamos un descanso. Así que con respecto a los talleres, ¿no? En la radio seguimos estando. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar durante el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la sabiduría. La sabiduría consiste en aprovechar lo vivido acumulando nuestros conocimientos, pero no nuestros rencores. El equipaje del sabio es muy liviano, casi imperceptible, porque no necesita nada, todo lo tiene al alcance de su mano. Es quien menos necesita y quien más sabe dar. Cuanto más vivimos, más sabiduría adquirimos. Todo depende del proceso que le demos a nuestro vivir. Hay gente joven muy sabia porque ha vivido intensamente cada etapa de su vida. Y hay muchos ancianos poco sabios debido a que no crecieron en su experiencia. Por esto, podemos tener sabiduría desde el mismo momento en que la buscamos. Quien está en la búsqueda comienza a transitar este camino. Por esto Dios nos permite conectarnos con la sabiduría infinita pidiéndole ayuda a este ángel. Él nos mostrará el camino, nos dará la respuesta exacta. Cuando lo invoquemos, siempre será para actuar con sabiduría en una situación. Él sabe cómo hacernos llegar el mensaje. Si queremos encontrar respuestas, debemos formular preguntas y desde ese mismo momento pedirle a nuestro ángel de la sabiduría que nos ayude a enriquecer nuestros conocimientos. Podemos pedir su ayuda a través de una oración, poniendo de nosotros la fe y la apertura para recibir la respuesta. La oración es esta. Ángel de la sabiduría, tú que representas la iluminación en este camino, hazme ver con claridad y actuar en consecuencia en... Ahí mencionamos en dónde tengo que ser sabio, dónde tengo que adquirir sabiduría. Tomando el camino de la sabiduría infinita de Dios. Gracias, ángel. Sé que estarás a mi lado. No debemos dudarlo. Desde este momento todos nuestros actos serán llevados hacia una actitud serena y sabia, desconocida al principio, pero necesaria después cuando nos acostumbremos a ella. Y ahora le vamos a pedir al bendito ángel de la sabiduría que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, ya no estás solo. Cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. ¿Y qué desafío, no? Ser sabios. Ser sabios en el mundo en el que estamos viviendo, ser sabios. Empezar a tener actitudes La sabiduría es eso, es saber cómo actuar. No tener el folleto por ahí ya prehecho, porque el destino y el camino nos van mostrando cada día por allí una forma distinta de llegar y estar. Pero ser sabios es saber que vamos a poder enfrentar y afrontar cualquier situación en la que nos sintamos mal, preocupados, angustiados, el día a día. El sabio es aquel que menos necesita, ¿no? Decía Diógenes. El que puede estar frente a un montón de cosas y necesitar lo mínimo, lo indispensable para vivir, que es la sabiduría, la fe, la actitud sanadora de ir por un camino donde yo sé que si me encuentro con un obstáculo, con mi fe, con mi fortaleza, con mis ángeles, con mi claridad mental, voy a poder afrontar esos escollos, ¿eh? Y que cuando las cosas se ponen a veces muy duras y muy difíciles, voy a poder resolver con serenidad, con alegría. ¿Por qué? Porque está la situación en manos de lo espiritual. No está la situación en manos de lo mental. No quiere decir que no pensemos. Pensamos mejor cuando usamos la ayuda y pedimos la ayuda usamos nuestra conexión maravillosa con los ángeles. Y el ángel de la sabiduría a lo que te va a ayudar es a cambiar la forma que vos tengas de encontrar el camino. O sea, si te estás equivocando, el ángel de la sabiduría te va a hacerlo ver. Te va a ayudar a que veas, no, mira, no es este el camino. Y aunque estés empecinado diciendo, pero yo ya lo recorrí, yo sé que es así y no lo estás encontrando. A veces la mente está estresada, estamos cansados, estamos agobiados, estamos preocupados. Y la preocupación es precisamente lo contrario a lo que nos da el ángel de la sabiduría. Si yo sé que cada paso que dé tengo la fortaleza para deshacer los nudos que me estoy haciendo porque estoy trabajado, estoy muy trabado, las situaciones energéticas me pueden, bueno, no puedo vivir buscando darle la razón al otro. Tengo que vivir la vida soltando esas trabas. Y eso es ser sabio, saber que estoy trabado, saber que me están limitando, saber que me estoy limitando dándole el poder al que me hace daño, saber que estoy poniendo en juego mi alegría, mi esperanza, mi trabajo, mis fuerzas, mi día, mi vida, mi día a día cotidiano. Ustedes saben que mucha gente se pregunta, ¿pero qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Esa sonrisa que tenés porque sabés que estás por llegar a alguien que querés, esa paz que sentís en algunos momentos de tu vida. No, felicidad no es estar todo el día con una sonrisa oreja a oreja saltando por todos lados. Eso también podría ser una histeria. Sí es ser feliz, saber que puedo avanzar. Si yo tengo el ángel de la sabiduría conmigo, voy siendo feliz paso a paso, minuto a minuto. Seguro que cuando tengo nuevas expectativas de vida, seguro me pongo ansioso, me preocupo. Bueno, eso es lo que tenés que cambiar. Si estás por empezar un trabajo nuevo, si estás por empezar una relación nueva, si empezaste con una amistad nueva, o un estudio nuevo, o una situación nueva, la que sea en tu vida, pedirle al ángel de la sabiduría para que te ayude a afrontar. Lo peor que podemos hacer en nuestras vidas es renegar de lo pasado, o de lo presente, o de lo futuro. ¿Cómo vas a renegar de algo que vos no sabes? Ser sabio es decir, bueno, a ver, estoy parado ante este trabajo nuevo, ante esta relación nueva, y no puede ser que me niegue a vivirla. Lo que tengo que ser es sabio y decir, bueno, vamos paso a paso. Vamos paso a paso, voy día a día. Mis ángeles me van a ayudar a encontrar día a día la forma de salir adelante en el camino que sea. Acordémonos que somos lo que pensamos, acordémonos que nuestro pensamiento está atado muchísimo a al miedo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros el sábado pasado compartimos con muchos de ustedes, a los que agradezco profundamente la presencia, un taller muy fuerte sobre el arcángel Gabriel. Y esto, ¿no? Esto de que nuestros pensamientos estén en armonía, esto de que nuestras actitudes sean armoniosas, esto de que yo me paro ante la vida esperando lo mejor, porque lo peor viene solo. Si yo lo estoy esperando, le abro la puerta primero. Y a veces, cuando lo peor viene solo y tenés el ángel de la sabiduría con vos, la presencia de los ángeles con vos, eso peor no llega. Churchill decía que el 80% de nuestros miedos nunca jamás se van a cumplir. Churchill decía eso porque estaba convencido, había sido muy atormentado en su vida y todos nosotros fuimos muy atormentados. Si yo te hago un desafío, mira, vamos a pedirle al ángel de la sabiduría que te muestre cuáles fueron los errores que cometiste, que verdaderamente preveías que los ibas a cometer. Y me vas a contestar, no, la verdad que yo esperaba salir bien de esta situación. Y mirá cómo salí. Y yo te contesto, ¿viste que no los pudiste prever? Bueno, con el ángel de la sabiduría sí los vas a poder prever. Sí vas a poder darte cuenta. A ver, espera, yo acá en esta cosa me engancho demasiado. Me tiro de cabeza a la pileta y no me resguardo. Bueno, el ángel de la sabiduría me ayuda a ir despacio, en todo lo que vaya a venir por delante, en ese trabajo, en esa relación, en ese reencuentro familiar, en lo que esté por, lo que sea para vos en este momento, en esa carrera, en lo que en este momento sea para vos un problema, un miedo, una angustia, algo que te saque de la tranquilidad, de la serenidad y de la paz. Pedir al ángel de la sabiduría que te ayude a actuar correctamente. Porque siempre nos culpamos nosotros, ¿eh? Si el otro nos miente, nos engaña, nos daña, la culpa es mía, que soy un tonto, que soy un estúpido, que no lo supe ver. Si el camino era a la derecha y vos tomaste a la izquierda, la culpa es mía, que soy un estúpido, que no me doy cuenta, que me dejo llevar equivocadamente. Y así te podría dar infinitos ejemplos negativos. A mí no me interesa, eso ya los tendrás vos arrastrándolos. Para. Basta de pensar si yo hubiera hecho esto, o si a mí no me van a enganchar más, o no me engancho más con la alegría ni con la esperanza, o me voy a cuidar tanto que no voy a dar nada a nadie. No se puede vivir así. El ángel de la sabiduría lo que te viene a decir es, sé sabio, abrite, viví día a día. ¿Empezaste en un trabajo nuevo? Por ahí no tenés algún loco como el que estaba antes en tu trabajo o algún mal compañero. Ay, por ahí te vas haciéndolo día a día, prevenido, tranquilo, sereno, con la sabiduría, aprendiendo cada cosa que tengo que hacer, pero no estando tan a la defensiva que los que me miran, ¿este qué le pasa? Es un creído, es un soberbio, ¿qué le pasa? O se las sabe todas. Entonces, en la facultad, empezás una nueva materia, porque cada cuatrimestre empezás una nueva materia, un nuevo enfoque, un nuevo profesor. Bueno, no puedes estar pensando, no, con este me va a ir mal, porque con el otro que era así, me fue mal. No, ser sabios es asumir el presente, proyectando el futuro, y aprendiendo del pasado, pero no viviendo en el pasado ni viviendo en el futuro, porque ahí dejas de ser sabio para ser ansioso. Ahí dejas de estar viviendo el tiempo presente. Hay un libro excelente que hemos hecho un taller, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. El poder de la hora, cómo puedo darle el poder a este instante en el que vivo, no a mañana, a este instante, porque sabes que este es tu momento presente, aquí estamos. Y la sabiduría es eso, saber plantarme en el tiempo presente, valorar el tiempo pasado, apuntar hacia el futuro. Esto es como que vos tenés un pedazo de tierra y vos querés sembrar orégano, porque te gusta tener el orégano fresco. Entonces, en esa maceta, en ese pedazo de tierra, en ese jardín o donde te toque, pones orégano. Pero resulta que cuando sembraste el orégano, decís, ¡ay! No, la verdad que hubiera querido albahaca. Entonces, ¿qué haces? Dejás que crezca el orégano y decís, bueno, siembro al lado albahaca. No esperás que el orégano se convierta en albahaca, porque ahí es donde te perdés tu tiempo, tu esfuerzo y vienen las desilusiones. Ahí decís, ah, mira, esto es orégano, bárbaro. En el pedacito al lado voy a sembrar albahaca. Voy a plantar albahaca. O en el pedacito de al lado voy a plantar lo que me equivoqué y quiero corregir. Esa es la vida. No esperes que cambien las cosas porque te equivocaste o porque estuvieron mal. Espera mejorarlas las cosas y empezar a darte cuenta que, bueno, por alguna razón hice esto, Dios hace todo para mejor. La sabiduría es eso, ¿eh? La sabiduría es entender, no es una frase, ¿eh? Es entender que Dios hace todo para mejor. Esa es la sabiduría. Aprendiste el día que aprendiste a vivir y avanzar y a desenroscarte de los problemas del pasado y del futuro, cuando te das cuenta que decís, bueno, Dios proveerá, Dios hace todo para mejor, bendigo el bien de esa situación, de todo lo que viví, lo bendigo, doy gracias y empiezo un camino mejorado. Por ahí no es nuevo, por ahí continuás en el que estás. Uno dice nuevo por la actitud. Es nueva la actitud que vas a tener. Es nueva la expectativa y la esperanza que vas a tener. Eso es nuevo. El camino a lo mejor es el de siempre. A lo mejor si hablamos de una carrera universitaria, estás en segundo o tercer año de la carrera o tenés que volver un poquito para atrás porque tuviste que cambiar de universidad. Y entonces la sabiduría no es volver a decir no puedo. La sabiduría es decir, bueno, sigo en este camino que me propuse, despacito, poco a poco, sabiamente. A veces nos apuramos tanto que siempre tenemos que volver como el juego de la oca, a la salida. No es así, eso no es ser sabios. Ser sabios es pararme, esperar que pase la tormenta y dar los pasitos que pueda para avanzar. Y si tenés que cambiar, si tu sabiduría, tus ángeles, el ángel de la claridad, el que sea, te viene y te indica, no. ¿Sabes qué? Estás estudiando física y tenés que estudiar humanas. O sea, tenés que ir a estudiar algo humano. No tenés que estudiar ninguna carrera que tenga que ver con las ciencias matemáticas. Tenés que estudiar ciencias humanas. Entonces agarrás y decís, a ver, bien. Pero no me enojo porque lo que hice hasta acá estuvo mal. Lo que hice hasta acá fue lo que yo creí mejor. Y la sabiduría te marca y te dice y te indica que el mañana lo vas a construir desde hoy. Acordate, mira, cuando eras chico querías ser adolescente. Cuando fuiste adolescente querías ser grande. Hoy sos grande y ¿qué querés ser? ¿Ya querés ser anciano? ¿O sos anciano y te das cuenta de que no has pasado por las etapas correspondientes? Este es tu momento. ¿Sos anciano? Bien. No seas un anciano enfermo, jorobado, complicado, resentido. Sé un anciano tranquilo, sabio. Sé un joven sabio. Sé un adolescente sabio. Porque tenés que vivir tu momento, el presente. Y la sabiduría se va adquiriendo paso a paso. Y sobre todo si yo cada día le pido ayuda a los ángeles, para que me ayuden a ver, para que me ayuden a madurar, para que me ayuden a cambiar, para que me ayuden a sostener. Porque a veces no tenés que cambiar vos, a veces tenés que cambiar donde te estás desarrollando, porque ese lugar no te deja crecer, ya tenés todas las paredes, todos los techos puestos sobre vos, es un cubo. Tenés que salir del cubo, hay que buscarle una salida, si no la tiene rompo la pared, pero salgo. ¿Y cómo salgo? Con la tranquilidad, con la sabiduría, con la serenidad. Ojo, que el desaliento es, como lo dije siempre, hace bastante que no lo repito, pero bien, este es el momento justo, el desaliento es la mejor herramienta del diablo. ¿Se acuerdan que contaban que en el infierno estaban en venta todas las herramientas? Todas tenían un precio, pero había una que no tenía ningún valor. Entonces alguien se acercó y le dijo, perdón, pero esa que está ahí, ¿por qué no tiene? No, porque esa no se vende, esa no tiene precio. ¿Pero por qué no? Y porque, mira, la tentación vale tanto, el miedo vale tanto, la incertidumbre vale tanto. Todas esas tienen un valor, pero con esta, cuando una persona es proba, cuando una persona es decidida a no ceder, a no caer, con el desaliento siempre cae, O sea que es una de las mejores herramientas del diablo. Si estás desalentado, pará. Pedir al ángel de la sabiduría que te haga ver cuál es el mejor camino para vos. Si estás en una situación de estrés agudo, pará. Decir al ángel de la sabiduría que te muestre cómo hacer para desandar, no desandar el camino, porque eso estresa. Parar, retomar energías y seguir adelante. El cuerpo nos pide basta muchas veces. Escuchémoslo. Y no vivamos con la cabeza pensando en lo que deberíamos estar haciendo. A lo mejor lo que deberías estar haciendo es lo que estás haciendo. Parar. A lo mejor lo que deberías estar haciendo es tomarte la vida de otra manera, el día a día. Y no empezar a pensar, uy, hoy es un día igual al de ayer. A lo mejor si empezás a pedirle al ángel de la sabiduría, ese día mejora, cambia. Pidiéndole a Gabriel armonía, pidiéndole al de la sabiduría eso. Saber qué hacer, tener sabiduría para enfrentar cada cosa que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Hoy vino a nosotros para darnos esa fuerza, esa luz, esa energía, para que lo recordemos, para que le pidamos. Seamos sabios, seamos inteligentes, no empujemos el río. Lo que no podemos cambiar, no nos plantemos como locos desencajados a querer que cambie. Acordate de la pavada sencillita que te dije hoy, que no es una pavada. El ejemplo sencillito que te dije del orégano. Vos querías albahaca, te equivocaste. Bueno, compré albahaca y sembrala al lado. Pero no te angusties, no quieras modificar lo que no se puede modificar. Hay esencias, hay esencias en las personas, hay situaciones en la vida que no las podés modificar. Acordate, no empujes el río, él lleva su cauce. No lo podés cambiar con tus manos. Y poniendo todo tu cuerpo y toda tu energía queriendo que vaya para otro lado. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Flavia de Campana, para allí va el ángel del amor. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Como tenés luz de ángeles, lo abrís en la página 46 y lo lees. Haceme caso. Lucy de Pilar, mira, el ángel de la sabiduría del que estamos hablando hoy. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Mónica de Mataderos, para vos va el ángel de la confianza, y él te dice, aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente, y el ángel de hoy te viene maravilloso. Susana de Lomas, el ángel de la paz. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Rubén de Lomas, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Blanca de Morón, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Susana de Vicente López, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Daniel de Flores, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. No dudes, Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Para Rodrigo de San Telmo, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y para todos los que estén escuchando el programa y no hayan podido entrar para pedir el mensaje, o los que lo escuchen después, grabado, tanto sea en cristinadelsolar.com.ar o en Facebook o por el medio que lo escuchen, aquí va. El ángel de la justicia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y realmente conectarnos hoy con el ángel de la sabiduría tiene que llenarnos el alma de paz, la cabeza, el corazón, la energía, respirar hondo y decir, bueno, a ver, dame sabiduría, dame paz, conectame con lo mejor de mí, haceme encontrar el camino correcto en lo que sea. Ser sabios es vivir bien. El sabio es aquel que puede transitar la vida sereno, tranquilo, porque está sabiendo. Y no importa que no seas sabio de un día para el otro, fuiste sabio el día de hoy. Me date permiso para ser sabio estas horas, desde ahora en adelante. Tomar decisiones sabias, actitudes sabias, pensamientos sabios. Basta de estar pensando todo el tiempo en lo que no podés. Y empezá a pensar con todo tu corazón, toda tu alegría y toda tu emoción en lo que estás pudiendo. Aunque sea chiquitito, aunque estés pudiendo una gotita hoy, nada más que una gotita, ¿sabes qué? Es mucho al final del día. Poder decirle gracias a los ángeles, poder pedir la ayuda de los ángeles, es mucho al final del día. Ser sabios es ser mejores personas. La sabiduría no acepta la maldad. No acepta lo torcido, no acepta el engañar a otros. Cuando uno es sabio sabe que ser bueno, que ser honesto, que los valores tienen un real valor, valga la redundancia. Bueno, aquí estamos entonces empezando otro camino, cada día empezando un nuevo camino. Hoy estamos ya en noviembre, la semana pasada habíamos arrancado, no hablamos de eso, pasa volando los días. Si los vivís sabiamente, se viven mejor. Yo los espero el jueves aquí en AM 830, como hace ya 14 años que estamos juntas, la doctora Elba Garber y yo, en este programa que simplemente dimos en llamar En Nuestras Manos. Chao, hasta el jueves y muy, pero muy buena vida. Chao.